Calzado, que nuestra audiencia seguramente lo reconoce ahí nomás en relación también a la publicidad de Diestra Calzado. Bueno, lo saludamos a Luis, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Bien, buenos días a todos y un poquito preocupado por el tema, ¿no?, del remate de esta decisión de parte de la jueza, ¿no?, Gloria Cortés, que para nosotros ha caído un poquito bastante mal. No bastante mal porque nos quedamos fuera y es muy posible que no podamos seguir trabajando en Unión, y nosotros estamos dentro de la cooperativa por un convenio que tenemos de economía social. En ese sentido, entonces, preguntarte, bueno, ¿cómo es este convenio? ¿Cómo está conformado? ¿Qué es lo que ya se ha podido hacer? Sí, nosotros venimos elaborando, digamos, el producto nuestro, que hacemos los calzados de seguridad, borcegos y botines de trabajo. Asimismo, aparte del emprendimiento nuestro, tenemos la asociación Nehuen, que está también dentro de la cooperativa, con 7 emprendimientos de cuero. Sí, todo lo que está la bartería, bolso, cartera, billetera, cintos, todos esos productos se van haciendo. Productos regionales también, y tenemos al profesor César Ontivero, que es muy reconocido también en Mendoza. Él nos acompaña también dando las capacitaciones. Mediante asociación Nehuen se dieron capacitaciones aquí en la Terre con convenio y con proyectos que se presentaron al gobierno nacional y fueron aceptados. Así que los cursos se dieron acá en la Terre y han sido totalmente gratuitos. Bien, ¿y cuántas personas están involucradas también en estos proyectos? Dentro de los proyectos fijos que estamos son 7 emprendimientos, que cada emprendimiento como mínimo son familias y a la vez tienen 2 personas trabajando. ¿Sí? Y nosotros en Diestra Calzado dependen 4 familias de nosotros. Así que eso, digamos, en estos momentos nos da temor de que nos podamos quedar sin el lugar, sin el espacio físico para seguir trabajando, ya que la situación económica está muy complicada, ¿no? ¿Cómo había sido esa articulación y ese trabajo también cooperativo? ¿Cómo venía siendo ese vínculo con la Terre? El vínculo fue muy bueno, hace muchos años, desde 2011 que empezamos nosotros a reunirnos de parte de la economía social que nos incluyó, y fuimos trabajando de a poco, nos conocimos con personal de la Terre y empezamos a trabajarlo, así también con la cooperativa recuperada de curtidores de Maipú. También con ellos hemos articulado y hemos trabajado también un tiempo con ellos directamente en sus instalaciones y después, bueno, pasamos a la Terre, ¿no? ¿Y esto complica, o sea, esto que nos hemos enterado hace un tiempo, el remate de este espacio, cómo se ve perjudicada la organización desde la producción y la elaboración que se lleva a cabo? Y nosotros creo lo vemos muy muy complicada la situación, porque bueno, son puestos de trabajo que se pierden, no solamente los socios de la cooperativa, los emprendimientos, las asociaciones que estamos dentro, el emprendimiento de Diestra Calzado, que hemos sido apoyados también por el gobierno, y ahora que nos quedemos sin espacio físico sería complicado, ¿no? Además de eso, si tenemos en cuenta, no solamente somos los que estamos dentro ahora, sino son también los proveedores, los que están fuera, los que están en el campo, ¿no?, en la agricultura. Se viene la temporada de la espinaca, que ya están entrando los camiones. Todas esas personas, los camioneros, los mecánicos, como dije el otro día por internet, son los que están quedando afuera. Son más de 140 personas que se calcula, ¿sí?, o vinculación directa que tenemos con la cooperativa. Todas esas personas quedarían un poquito rezagadas en el tema laboral. Los tiempos, además, ¿no? Pensaba los tiempos que de la economía social, que no son los tiempos de una jueza, parece. Pensaba en esto que decías, el 2011, el tiempo que pasó hasta ahora, ¿no? Esto de poder ir construyendo vínculos, de poder presentar un proyecto, armar un proyecto, ¿no? Sí, eso, el tiempo lleva mucho tiempo, porque todo es lento y vamos también tratando de nosotros de conocernos para poder seguir adelante, ¿no? Y los vínculos se van haciendo más fuertes según pasa el tiempo también. Buenos días, Luis. Recién hablabas de cómo la Terre ha hecho la recuperación de su fuente de trabajo y, bueno, el trabajo que vienen haciendo. ¿Qué opinión te merece a vos las promesas o futuras promesas de el comprador, el futuro comprador de esto, que diga que va a conservar la fuente de trabajo, que va a dar trabajo? ¿Cómo tomás esas promesas? La verdad, de mi punto de vista, no un 100% creíble, porque es una persona, yo no lo conozco a este caballero, no a este señor, pero es un privado directamente, ya siendo un privado va a ser muy muy complicado, vamos a tener que ser nosotros los obreros nuevamente, y creo que eso hemos tenido un tiempo de lucha de varios años de, en la economía social y que seguimos, pero no creo que sea 100% segura su oferta de este caballero. Y que han podido demostrar en este tiempo que se puede trabajar sin patrón, que se puede organizar, se puede trabajar colectivamente, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, se puede trabajar sin patrón. Para eso las personas que están, digamos, en la parte de la dirección, de la directiva de la cooperativa, quienes llevan adelante han sido capacitados por personal de la universidad, ¿sí? De otras organizaciones, se han ido capacitando para poder dirigir la cooperativa. Es por eso que la cooperativa sigue adelante. Si la jueza, queremos mencionar un poquito, la jueza en ningún momento vino a ver la cooperativa. Ella desde su estudio, de su escritorio, ella ha dictaminado todo lo que está dictaminando ahora, pero nunca vino a ver la cooperativa, cómo está, cómo funciona, quiénes están, cómo están. Acá hay mucha plata invertida desde los trabajadores. Los trabajadores, los socios de la cooperativa, su ganancia que ellos podrían haber tenido y poder haberlo disfrutado ellos mismos con su familia, no lo han hecho. No lo han hecho, lo han invertido, está todo invertido acá. O sea que ahora este hombre viene y compra, se lo dan a él y la plata de ellos, ¿cuándo lo van a reembolsar? No se lo van a reembolsar. Con el tiempo que llevan, pensamos que no. Pues por eso que nosotros hemos hecho también, estamos participando de esta convocatoria, de esta prensa, ¿no? Que hemos pedido, una ronda de prensa, porque queremos que el pueblo, digamos, de la ciudadanía se entere de lo que está pasando y que la justicia no es justa. Cuando hablaba de que hicieron funcionar todo, remarcando lo que decís, que no fue fácil al comienzo, que había maquinaria que no andaban, que había que organizarse de otra manera, que no fue para nada fácil, que no se cobraba al principio también. Bueno, todo eso, ¿no? Todo ese esfuerzo y toda esa lucha, sí. Es lo que no tuvo en cuenta la jueza, ¿no? No, yo creo que no ha tenido en cuenta, sabemos, tampoco recibió la jueza personas de la cooperativa para que puedan explicar eso. A los trabajadores nunca han sido recibidos, solamente al abogado y mediante notificaciones o documentaciones, nada más. Y por eso le digo, a lo que hemos visto nosotros, han venido gente técnico de afuera, de Estados Unidos, de China, a ver el horno. ¿Qué quiere decir? Que el horno, según tenemos conocimiento, es el segundo horno en Argentina y el único que está funcionando de esa magnitud. Está libre, pueden venir a verlo, la cooperativa nunca cerró la puerta a nadie. Pueden venir a verlo, verificarlo. Es un horno muy grande que hacen el deshidratado, digamos, pero costó mucho para poder ponerlo en marcha. Claro, ¿no? Esto tan claro que decís, Luis, en relación a estas decisiones desde escritorio. Hablábamos de todo este esfuerzo, de todo esto que se generó, y también de proyectos que se siguen pensando. ¿Cuáles eran los proyectos que aún no se han cumplido? Y que tienen que ver también con estas articulaciones y estos convenios. Y los proyectos que tiene la cooperativa en estos momentos es seguir trabajando con el deshidratado, que justamente ahora es la temporada de la espinaca, y ya están entrando los camiones con espinaca y están produciendo. Si llega a pararse esto, es una pérdida para la cooperativa y para todos los socios. La inversión, el esfuerzo de ellos de tanto tiempo y tantos años se vería muy, muy averiado, ¿no? Y un derrumbe total. Eso es lo que estamos ahora en pie de lucha para ver si se puede frenar esto. Y empieza a salir a la luz este tema de, si bien se celebra la incubadora, se celebran estas capacitaciones y las leyes que también se han ido conquistando por la misma organización de los trabajadores de los espacios recuperados, autogestionados, pero sale a la luz esto de poder contemplar esta necesidad de poder contemplar políticas fuertes, un programa de políticas públicas que realmente acompañan a microemprendimientos, a las fábricas recuperadas y a estos espacios que, bueno, con el contexto actual también se ven complicados, Luis, ¿no? Sí, por supuesto, se ven muy bastante complicados, averiados, porque, digamos, no vamos a tener la posibilidad de seguir albergando dentro de la cooperativa emprendimientos nuevos. Y los que estaban en marcha van a tener que a lo mejor desaparecer o irse a otro lugar, y en estos momentos la situación es difícil para ir a elegir otro espacio físico, ¿no? Luis, antes de conversar aquí con nosotros, con nosotras, estabas pegando unos carteles, contanos qué dicen también esos carteles y qué es esta fuerza que se está reclamando, ¿no? Sí, los carteles se hicieron porque, bueno, esto no llegó con mucha... Con fuerza ese el día jueves, que nos entramos a la tarde, ya el segundo turno estaba trabajando, y bueno, fue un Acá parecía un velorio, la verdad es que parecía un velorio porque con la noticia que nos dieron era desastroso. El día viernes hubo asamblea en la cual yo participé, entonces, bueno, de un momento a otro empezamos a armar todo para hacer esta ronda de prensa. Así que los carteles se hicieron anoche, yo estuve de guardia y acompañé a hacer los carteles, y algunos están, yo creo que lo van a poder ver, donde pedimos a la señora jueza Gloria Cortés que pueda reconsiderar el remate, ¿no? Que nosotros necesitamos seguir trabajando en el espacio físico, que la cooperativa no quiere patrón, quiere ser autónomos como economía social y en cooperativa, que esto es con asociado, ¿no? Y bueno, hay otros carteles que dicen que acá nosotros trabajamos, aquí nosotros trabajamos y también, digamos, aportamos y cuidamos. Si este predio, esta empresa, la cooperativa, no se hubiera cuidado, si ustedes tienen a bien salir afuera y ver enfrente el otro edificio de matas, está destrozado. Se llevaron la chapa, se llevaron los portones, se llevaron las rejas, se llevaron el cerco, se llevaron todo. En cambio acá no, estamos organizados, lamentablemente estamos organizados. No, los socios no tienen plata al bolsillo, pero tienen dignidad de trabajo, de estar, y siguen pechando. A pesar de la crisis, siguen adelante. Y hemos tenido también, digamos de paso, el apoyo del gobierno. El gobernador ha firmado, han depositado una plata el gobierno de la provincia. Entonces, esa plata también que ha sido depositada, cerca de más de 10 millones, y la jueza no la tomó en cuenta al último. Será porque entró último, muy tarde, pero ella debería considerar, porque eso estaba la firma del gobernador hace mucho tiempo atrás. Pero faltaba depositar la plata en efectivo. Ya se hizo el depósito, y son más de 10 millones. Conocer la TR y escuchar esta experiencia y escuchar las voces, ¿no?, de los trabajadores y de las trabajadoras. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Lo escuchábamos a Luis Diestra. Le vamos a poner un poquito de música. Queda claro que aquí nadie se rinde.